Y pues muchísimas gracias, gracias gobernador, por todo lo que hace por Guaymas. Gracias por estar impulsando el puerto. Gracias por la obra que pronto llegará en la Cerdán, por la obra del obelisco. Gracias por esa carretera Chihuahua-Guaymas, que los va a venir a beneficiar a todos con el turismo y por todos los proyectos que trae para esta ciudad.